Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Preferida. Damos inicio. Vamos, vamos, vamos. Estamos en el ombligo de semana, miércoles. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Bienvenidos a El Café de las Mañanas en nuestra sección Miércoles de Salud. Como cada miércoles, estamos compartiendo un programa diseñado justamente para usted, mujer profesional, madre de familia, emprendedora, que día a día equilibra responsabilidades, sueños y retos. En producción le saluda María Luisa Alcalá. En conducción le saluda su amigo y servidor Francisco Isla. Y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para Hispanoamérica y el mundo. Hoy, lamentablemente, nuestra invitada de lujo, la licenciada doctora Luz Herosa Álvarez, pues no va a poder acompañarnos en un directo vivo aquí en nuestra programación, pero nosotros vamos a repetir el último programa, el cual se realizó el día 17 del mes anterior, de septiembre, y el tema es la disfagia. Así que vamos a recordar ese momento tan importante donde aprendimos acerca de la disfagia, y los invitamos a que participen con sus saludos, preguntas y o comentarios utilizando nuestras plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. También tenemos habilitado nuestro número de WhatsApp. Tomen nota que es el más 1-551-254-8201. Más 1-551-254-8201. El correo electrónico luna9radiodigital@gmail.com está disponible para que lo puedan ustedes utilizar para dejarnos saber sus saludos, mensajes, comentarios, sugerencias, dudas, temas que les gustaría que compartiésemos aquí. Para ello estamos siempre, como les decimos, estamos a su servicio. El día de hoy, pues no vamos a tener la encuesta que siempre ponemos en nuestra programación, así que tranquilamente pueden escucharnos desde cualquier dispositivo mientras tengan acceso al internet, y vamos a descubrir más acerca de este importante tema. Gracias a quienes nos están sintonizando en estos momentos. Ya volvemos, vámonos a una brevísima pausa comercial y luego vamos a recordar esos grandes momentos de el programa anterior de acerca de la disfagia. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes.

tiempo atrás, me ora solo, tapo con un dedo. Sus labios lucen de rojo, no vemos bien de la mano. Y me gusta el verde en sus ojos, si no lo comparo con tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 31 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 64 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 59, es decir, estamos en 18 grados Celsius con una sensación térmica de 15. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de miércoles de salud. Recordemos que nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Dora Luz Herosa Álvarez, de la Clínica 100, no nos ha podido acompañar en vivo, pero estamos compartiendo el programa titulado Hablando sobre la Disfagia, el cual transmitimos aquí en Luna 9 Radio el 17 de septiembre, justamente para miércoles de salud. Así que vamos a continuar con nuestra programación, pero los invitamos a que participen con sus saludos, preguntas, comentarios, qué temas les gustaría escuchar, qué temas les gustaría que compartiésemos aquí en nuestra programación, todo ello. Pues tenemos a su disposición los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y también tenemos el número de WhatsApp que es el +1 551 254 8201. +1 551 254 8201 si está en la Unión Americana. Puede también mandarnos un SMS al area code 201-305-0841, 201-305-0841. Y al correo electrónico luna9radiodigital@gmail.com, luna9radiodigital@gmail.com. Estamos a su servicio. Pues vamos a continuar con nuestra programación. Adelante. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de miércoles de salud y nos acompaña nuestra invitada de lujo, Dora Luz Herosa Álvarez, licenciada en neurolingüística, cofundadora y coordinadora de proyectos especiales de la Clínica 100. Comparte el tema Hablando sobre la Disfagia. Continuamos con nuestra programación. Licenciada, ¿cómo podemos prevenir la disfagia? Bueno,

También para Alicia de la Cruz, le damos la más cordial bienvenida. Y bienvenido, editorial Somos Freelancers. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 59 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 66 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 61. Es decir, estamos en 19 grados Celsius con una sensación térmica de 16. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Estamos disfrutando de miércoles de salud aquí en Luna 9 Radio Digital. Como les estábamos comentando, nuestra invitada de lujo no ha podido estar con nosotros el día de hoy, pero estamos compartiendo el programa titulado Hablando sobre la Disfagia, el cual transmitimos el 17 de septiembre de este año. Y lo consideramos importante, sobre todo, volver a tocar este tema para crear más concientización sobre este tema en ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Bueno, agradecemos infinitamente el que nos hayan acompañado el día de hoy. Gracias por su constante apoyo, por siempre decir presente aquí en Luna 9 Radio Digital. Queridos amigos, de verdad ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes este tema tan importante. Hemos aprendido mucho acerca de la salud del aparato digestivo, neurológico, que no solo involucra pues al paciente, sino también al círculo familiar que lo acompaña. Es muy importante que tengamos en cuenta ello. Así que agradecemos nuevamente a la licenciada Dora Luz por haber compartido este tema. Recuerden que lo transmitimos el 17 de septiembre aquí en Miércoles de Salud de Luna 9 Radio Digital. Los invitamos a que sigan en sintonía con nosotros, disfruten de la programación automática. Recuerden que cuidar la salud es cuidar la vida misma. Soy Francisco Isla y esto fue Miércoles de Salud en Luna 9 Radio Digital. Ya saben que más tarde a las 7 de la noche regresa Miércoles de Música Clásica, 7 horas de New York, New Jersey, 6 horas de Colombia, Perú, 5 horas de México, sin interrupciones ni comerciales. Y más tarde vamos a estar compartiendo en nuestras plataformas el top 4 del día de hoy. Gracias a quienes están activamente participando, porque el sábado tendremos el top 20 de la semana, gracias a sus votaciones. Dios les bendiga, disfruten el resto del día y gracias por estar en sintonía con Luna 9 Radio Digital. Disfruten la programación automática. Gracias. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.